estamos acá en el cuarto bloque del Enredando las Mañanas, nuestro programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ya en el cuarto bloque, son las 11 de la mañana y nos vamos para el norte de la provincia de Córdoba, puntualmente para Sebastián Elcano, donde vecinos y vecinas están escrachando al intendente Manuel Bonaldi, quien tiene en su haber no solo la actividad de intendente desde hace varias décadas, sino también un prontuario de juegos clandestinos como actividad paralela. Y estamos en comunicación con Daniel de la FOB, que nos va a contar un poco qué es lo que está sucediendo allá y qué es lo que están exigiendo a la municipalidad. Daniel, ¿nos escuchás bien vos? Sí. ¿Cómo andas? Bueno, buen día. Buen día, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por difundirnos. Bueno, contanos qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando allá en Elcano. Bueno, no, esto es una situación que se viene extendiendo hace varios meses. Hoy decidimos entre las vecinas y los vecinos recurrir a otra modalidad, digamos, que es más una intervención que capaz que se utiliza más en las ciudades. Nosotros le encontramos la vuelta acá con una intervención más artística que tenía que ver con alrededor del juego clandestino y de la timba. Nosotros le venimos reclamando acá al intendente hace rato una mesa de diálogo, charlar por la situación en la que nos encontramos acá en el norte de Córdoba, más que nada con el tema de la situación de nuestros niños. Tenemos un hospital que se está cayendo a pedazos en sectores que no tienen agua potable, no tienen insumos básicos, no tienen, el pediatra viene cuando quiere, algún problema de cierta gravedad se deriva a Jesús María, de acá 150 kilómetros. En el tema de salud es paupérrimo, es terrible lo que estamos padeciendo. Y bueno, también uno de los puntos más importantes que estamos reivindicando es la cuestión con los chicos con problemas de aprendizaje. Hay compañeras que forman parte de la asamblea que tienen sus niños con problemas de aprendizaje, algunos chicos con síndrome de Down, y que no tienen ninguna clase de atención acá en un pueblo y en una zona más rural, más campo adentro, menos. Están totalmente regalados esos chicos. Queremos charlar de esa cosa con el señor intendente. Tenemos un comedor y un merendero, tenemos más de 100 niños y niñas. No tenemos ninguna ayuda de la municipalidad, o sea, la hemos invitado a la municipalidad acá que vea los emprendimientos que tenemos nosotros, no quiere saber nada, es como que ellos piensan que nosotros somos otro estado, no sé qué deben pensar porque tampoco quieren un diálogo. Hicimos dos protestas grandes y bueno, no nos dio mucha respuesta, entonces recurrimos a esta modalidad que le pusimos primer protesta timbera. Nació esta cuestión de que acá, bueno, la cuestión a veces de la, como muy cordobés, el tema de la charla, el tema de la broma, las compañías se sentían que la estaban charlando, digamos, que la municipalidad la estaba charlando. Entonces, bueno, una vez vamos a charlarlo a ellos. Y fue alrededor de la cuestión del juego que, en este caso, el intendente Manuel Bonaldi estuvo detenido hace 9 años, en el 2007, en Río Seco, estuvo detenido por juego clandestino, lo encontraron jugando a los dados. Uh-huh. Como esto salió en algunos medios, salió, se difundió hasta ahí nomás, ¿no? Bueno, entonces nosotros recurrimos a eso y decimos, bueno, vamos a darle más difusión. Y la idea de la compañera era básicamente hablar en el idioma de él, porque él también tiene caballo de carrera, es conocido jugador de póker, acá, digamos, juegan al póker, juegan a los dados. Entonces decíamos, bueno, ya que le gusta tanto la apuesta, entonces que apueste por la gente, que apueste por la salud, que apueste por la educación. Y bueno, con las mujeres ahí, la mayoría de la asamblea, digo, son mujeres, digamos, acá, por eso justo hoy, en este momento estaba una de las compañeras que está encargada de prensa, está en su trabajo y no pudo atender el teléfono, pero hubiera estado bueno que ella también hable, que me parece que representaba más la voz de acá de la asamblea. Pero la idea era alrededor de eso, de la cuestión de la timba. Hicimos unas cartas, hicimos unos dados, trajimos un caballo, así con le pusimos con número como un caballo de carrera, así fue para nosotros muy gracioso. Y bueno, la idea es difundir, digamos, la injusticia, digamos, que de este municipio, ¿no? Básicamente. ¿Han tenido alguna respuesta mediante esta acción? ¿Se han acercado desde la municipalidad algún funcionario, secretario, el mismo intendente? No tuvimos ninguna respuesta. No la esperamos tampoco, no la esperábamos porque el grado, digamos, de sarcasmo que introdujimos en esta acción, nos esperábamos eso, que no haya ningún tipo de respuesta. Igual nosotros buscábamos el efecto sorpresa, en realidad, porque cuando caímos ni siquiera había policía, fue una actividad bien cerrada, no había ni siquiera policía, la policía cayó media hora después. O sea, fue pensada también para una actividad de impacto, digamos, y no esperábamos que nos responda, porque no nos respondió con... Hemos presentado 10 cartas, nos hemos presentado a charlar ahí en varias acciones y no nos dio molestia. Es una... El intendente de este pueblo, por ahí para contextualizar ahí a la gente que escucha, está hace 22 años acá. O sea, está acostumbrado a manejar el pueblo como si fuera una estancia. Entonces, estas cosas no se las imaginaba en su vida. Es más, nosotros teníamos miedo que hablábamos con las mujeres de que pues, tuviera un problema cardíaco con un tipo de 65 años, un tipo grande. Claro. Entonces, el tema de la porfiadez, como decimos acá, es grave. Y bueno, nos esperábamos, esperemos que el que venga, no sé, quiera dialogar más. Nosotros ya, con nosotros se cerró el diálogo totalmente, y no por parte nuestra, sino por parte de ellos, porque hay cosas que... básica, que nosotros sabemos cuáles son los límites de un municipio de 3.000 habitantes, sabemos cuáles son los límites presupuestarios, pero digamos, se ponen en una posición como que de alguna manera muy terca, así que no recibimos ninguna respuesta hoy también, digamos. Bien. Bueno, y quizá nos esté escuchando porque desde Sebastián Elcano se escucha también el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la radio Agustín Tosco, ¿verdad? Sí. Así que bueno, sí. Le mandamos un saludo entonces al intendente. Bueno, muchas gracias, bueno. Daniel, por esta comunicación, y bueno, vamos a seguir de cerca lo que suceda. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Bien. Muchas gracias. Estamos cerrando ya el quinto bloque, o el cuarto bloque, ya me mareé, vamos bien creo, ¿no? El cuarto bloque del Enredando a las Mañanas, este programa federal, colectivo y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 11:07 y nos vamos a un cortecito musical que nos tiene preparado nuestro operador estrella, Frank Acosta.